Hoy comienza. Ya comienza. Los secretos del tiempo. ¡Este programa da asco! ¡Sabía que mi hijo fracasaría! ¿Y el control remoto? Hacer radio es salud elemental. Hacer radio es salud elemental. Un poco de ternura. Un poco de ternura. Sí, sí, me gustaría, sí. El deseo y la potencia en tiempos capitalistas. Los secretos del tiempo. ¿Por qué Estados Unidos debe utilizar 90% de los recursos del mundo? Cada año la brecha entre naciones pobres y ricas se hace más grande, pero el FMI insiste en calendarios de pago de deuda poco realistas. ¡Extra, extra! ¡Los secretos del tiempo! En la retaguardia. En la retaguardia. ¡Argentina debe devaluar su moneda para pagar sus deudas! ¡Yo comienza! Los secretos del tiempo. Muy buenas tardes, aquí reportándose los secretos del tiempo, como todos los miércoles, a las 17 en punto o'clock. ¿Quiénes somos? Somos un programa radial contrahegemónico, alojado en la retaguardia, que apuesta a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. En este espacio, donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el compromiso de dar toda la ternura y más también. ¿Quiénes hacemos el programa? ¿Quiénes? ¿Quieren saber de verdad quiénes? Sí. ¿Sí? Bueno, acá les voy a decir. Mi coequiper ultra super genio, Jonathan Greenberg. Nuestro super ultra genio en la operación técnica, Pedro Ramírez Otero. Y quien les habla, Patricia Cabrera, en la locución. Si querés comunicarte con nosotros y dejarnos un mensaje o develarnos algún secreto perdido en el tiempo, lo podés hacer a este número de WhatsApp, 11-3181-3126. Nunca nadie nos deja un mensaje, medio nos agarra el bajón porque revisamos el WhatsApp y nunca hay ningún WhatsApp, así que si quieren hacernos felices nos pueden mandar algún mensaje, repito, al 11-3181-3126. Y a ver, la pregunta del millón, querido Jonathan, ¿cómo está el clima hoy? Che, pará, tengo un WhatsApp acá. Jair Bolsonazi. Si es un audio, por favor. Me está mandando un emoji llorando. Y otro así medio como enojado. Qué raro. Y uno con unos bigotitos. Porque varios de sus seguidores estaban cortando calles, haciendo bardo. No, me extraña esta gente que es tan republicana, tan defensora de la democracia. Cuando pierden, se descompensan. Hoy dejé sentar a uno y va a la Lula. Y tipo, le iba a decir, tipo, chabón, sos igual a Lula. Te dejaste la barba a propósito. No era tan viejo, pero lo dejé sentar. Tipo, como loco, sos el presidente de Brasil. Vení a sentarte. Claro, vení, qué dale. Tierni. Caló Lula, bueno, bien ahí, una buena. A mí me asusta un poco, yo seré como... Tengo el linaje judío que era tipo como está todo bien, pero es pensar en esa migajita que está mal. Y era como 49 y pico de nazis en Brasil, ¿no? Sí, sí. O sea, ese 51, pero con un 49 de como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Como el contexto mundial, ¿no? Brasil está dentro del mundo, igual que Argentina y Europa. Así que claramente las diferencias, la bipolaridad, ¿no? Y cómo se juegan estos polos tan como... Ya es el misógino, el porque es violento, porque votar un Trump o un Bolsonaro ya es redundante, pero es como... ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Es como Milei o quienes estábamos hablando de esta nueva primer ministra italiana. Digo, gente como con un discurso muy violento. O sea, no es que decís, bueno, qué sé yo, el cambio, juntos por... Es muy violento. Yo bueno, la verdad que no... Lo que pasa es que son discursos que son funcionales a ciertas minorías que son las que quieren tener el control de toda la gente, de todo el planeta y de todos los recursos. Entonces ahí se entiende cómo van fogoneando a estas pequeñas células cancerosas para que se reproduzcan. El capitalista, ¿no?, sin capital, ¿no? Viste que está el meme, viste, como el que defiende a muerte, pero... Bueno, hablando de capitalista sin capital, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, Pati, tranquilo, subime el aire acondicionado un poco porque acá se está poniendo colorada acá la compañera. Bueno, acá en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sabemos que hace unos cuantos días los residentes y los concurrentes vienen reclamándole al gobierno de la ciudad por las mejoras no solo salariales, sino las mejoras laborales. La cuestión es que la planta, o sea, los profesionales de planta también tenemos unos sueldos desastrosos, trabajamos en condiciones que realmente muchas veces tenemos que pagar para trabajar porque nos faltan recursos que terminamos poniéndolos de nuestros bolsillos, cosa que no corresponde, pero bueno, es la realidad que hay, sumado que aparte de nuestro sueldo lo cobramos en negro, en cifras que no son remunerativas, que no van para la jubilación, perjudicando a los colegas profesionales de la salud que están jubilados. Bueno, la Federación de Profesionales determinó, debido a las presiones de sus asociaciones federadas, en su mayoría, excepto los farmacéuticos y los kinesiólogos, que no están de acuerdo con el paro. Viene. Realizar el día de mañana un paro con movilización para poder visibilizar que la realidad de los hospitales y los centros de salud pública de la ciudad de Buenos Aires no funcionan solo con los médicos y los enfermeros. Hay muchos profesionales de los que dependen los médicos y los enfermeros para poder realizar su labor. Y estamos nucleados dentro de la Federación de Profesionales. Esta noche se convoca a quienes quieran, ya que nos aplaudieron en algún momento durante la pandemia, a que a las 20 horas también nos aplaudan para apoyarnos. Porque hay una realidad. La gente que tiene obra social y que tiene prepaga habrá visto que para sacar un turno puede morirse antes tranquilamente, antes de que consiga un turno. Pero muchas veces vienen al hospital y te dicen que por el 147 consiguen turno antes y se los atienden en los hospitales. El vaciamiento de la salud pública lo que va a generar es que no haya más salud pública, que no haya una opción B donde ir cuando la prepaga o la obra social no te atienda. Y esto es un problema de todos, no es un problema solo del personal de salud. Entonces, yo llamaría la reflexión primero a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con sus impuestos, son sus impuestos los que van a supuestamente pagar la salud y la educación, aunque en este momento se estén desviando para campañas del alcalde de Saltadilla y también para, bueno, para las veredas y la pauta, ¿no? Porque hay que sostener todas estas cosas. Y no se está poniendo ni en salud ni en educación, subejecutando el dinero que se destina. Entonces, como dicen que no se usó, el año que viene recortan más el presupuesto y este es el modus operandi. Entonces, la gente, hay mucha gente que yo escucho que dicen, bueno, la salud y la educación no es gratuita porque se paga con nuestros impuestos. Bueno, señor, señora, ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si les molesta que se patinen la plata con sus impuestos, proteste, porque tienen que ir a salud y educación. Y están yendo a pauta publicitaria y a la campaña, y eso no corresponde. Entonces, bueno, súmense a la lucha de la salud, porque si no vamos a quedar todos muy desprotegidos. Y se dice, aparentemente, que podría ser que en diciembre haya algún rebrote de COVID. Vemos que en todos lados se relajaron mucho el tema del cuidado, no solo del uso del barbijo, sino cuestiones básicas como que no te tosan en la cara, ventilar un colectivo, ¿no? Cuestiones básicas de higiene que nos están llevando adelante. Bueno, cuando explote todo de nuevo, entre los compañeros que se han muerto en la pandemia, que tenemos menos profesionales, la gente que han echado y la gente que renuncia porque le conviene más ser barrendero porque cobra el doble que un profesional de la salud, no va a haber quien te intube. Lo hicieron enojar, ¿están contentos? Patrón, no controla su ira. No, controla el clima, el enojo no. Y vengo muy enojada por muchas situaciones porque también observo que dentro mismo de nuestros colegas hay gente que tiene muy poca empatía y muy poca conciencia de clase. Entonces, si estamos esperando a ver si los médicos hacen paro, porque esto por el otro, bueno, no. Nosotros somos profesionales no médicos y en la medida en que no generemos una fuerza por nuestra parte, que corresponde, bueno, no, va a pasarlo siempre lo mismo. Sí, ningún sistema de salud ni de absolutamente nada puede, por más lindo escrito que esté, no se puede sostener con la precarización de sus trabajadores, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿les parece que vayamos una canción? Es una canción de una banda que se llama Bandes. Me dicen que no. No, es de Peleador nada más. De Peleador, porque como estoy enojada me parece que no quiere poner House of Fun. Bueno, que esta canción casualmente se llama House of Fun, que es la casa de la diversión. Y no es casualidad, va de la mano de nuestro entrevistado que muy pronto lo vamos a sacar por teléfono porque no puede estar acá presencialmente, pero se las trae. Vamos bueno. Al temita y ya volvemos. Escuchemos. No se mandan las caricias ni los recuerdos. Des Manicomio. Me contó un pajarito que hay un programa que sabes que te cuenta. Te cuenta los secretos del tiempo. Continuamos escuchando. Continuamos con. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Bueno, volvemos al segundo bloque de Los Secretos del Tiempo y tenemos el placer de entrevistar a Ricardo Bisignano. ¿Se dirá bien Bisignano? Que es actor, comediante, guionista, músico ambulante y la verdad que es un cago de risa. Síganlos en las redes que la verdad que se las trae. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, querido? Bien, todo tranquilo, todo joya. Bien. La primera pregunta que solemos hacer es, ¿cómo te gustaría presentarte ante alguien que no te conoce? Ah, es difícil, no sé, supongo que alguien que trata de hacer reír, supongo que sería esa la respuesta. Bien. Bueno, Ricardo, acá Pato te saluda, bienvenido a nuestro espacio de los secretos del tiempo. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo andas? Bien, te queremos preguntar, sabemos que sos humorista, ¿qué es el humor para vos y qué representa en tu vida? Y el humor es una hermosa válvula de escape, creo yo, y una resignificación de muchas cosas que nos pasan generalmente en la vida. Y representa un poco eso, representa una... quizás algo que apareció en su momento como una especie de, no sé, de escudo, y hoy termina siendo lo que me da de comer, o sea que es un golazo. Buenísimo. Hablando de dar de comer, y además que es mucho más importante comer, eras músico callejero, ¿no? ¿Qué recordás de esos días? Y mira, estuve 10 años, o sea, tengo mil recuerdos de cuando tocaba la guitarra en los colectivos. Medio como que empecé haciendo un poco, había hecho la dieta de Duvall y de La Rúa, y dije, bueno, le agrego un poquito de ejercicio, y nada, es eso, fue también. Importante, ¿qué colectivo, qué trayecto? Porque eso ya nos da todo un contexto, clase social, etcétera, etcétera. De todo un poco, empecé, los primeros colectivos que hice fue el 19, que lo hacía más o menos desde Puente Saavedra hasta Chacarita, más o menos. Algo que es muy importante, perdón que te interrumpa, pero sos de Coghlan. Soy de Coghlan. ¿Te acordás que yo te había dicho el día que vi en tu show que estaba contento porque hablaba de Coghlan y decía, tipo, como nadie conoce dónde está Coghlan? Claro. Y bueno, Patricia y yo somos musicoterapeutas del Pirovano. Así que era como, ¡ay, claro, somos tres, somos alguien más que lo conoce! Perdón, seguí con la entrevista. Somos las tres personas de Coghlan. Sí, claro. Somos las tres que conocemos Coghlan. ¿Qué le costaba, la verdad, no? ¿Qué le costaba a Goyeneche decir que era de Coghlan? Exactamente. ¿Por qué de Coghlan, chicos? O sea, él dice, bueno, no, yo que sé, era de Saavedra, Platense. ¿Querés ser hincha de Platense? Soy hincha de Platense, no hay club en Coghlan. Pero soy de Coghlan. O sea, hacete cargo. Enorgullecete, loco, ¿qué pasa? Exactamente, más, toca en el Támano, que queda en Coghlan. Claro. Igual ya no sé si sí, hasta ahí Coghlan, pero me parece que sí, que hasta ahí sigue siendo Coghlan. Sí, es un tema ese, ¿no? Es como a veces como Caballito, ¿viste? Limite, que te dicen, no, que Caballito, que Parque Centenario, que eso ya es Almagro, es Campeador, ¿viste? Te empiezan ahí con... Yo tengo una teoría con Coghlan. Creo que hay gente que no quiere decir que es de Coghlan porque no sabe bien cómo se escribe. Bueno, claro, ¿qué es? Que... ¿Hurlingham o Herlingham? ¿Es la Pero Ferrer? Pero es más difícil Coghlan porque no sabes dónde va la H. Claro, muchas veces piensa que va con D al final como si fuese la ciudad de Coghlan. ¡Claro! Es verdad, le había pasado a Goyeneche, qué sé yo, debía estar ahí con sus huiscachos y con sus polvos mágicos, ¿viste? Y hijo de bueno, Coghlan es difícil. Bueno, perdón, sí, cuando yo decía, ¿dónde estás? No, estoy en Coghlan, ¿y dónde? En Belgrano. Claro. Si es más cheto, le decís Belgrano, si se quiere hacer más barrio, decís Saavedra, Urquiza. Sí, claro. Urquiza, Urquiza, Núñez, es como que está rodeado de todo eso, está en el medio, está ahí. Es una estación con cuatro cuadras alrededor. Es como una especie de pueblo de la provincia de Buenos Aires adentro de la ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Bueno, me decías que estabas en el 19 haciendo tu laburo de músico callejero. Sí, sí, yo subí a los 19. Después empecé a hacer mucho 140 también y 113, que eran como los colectivos que tenían en su momento, era como la novedad de los colectivos súper bajos. Y era como más un teatrito, ¿viste? Porque se escuchaba mucho mejor, tenía mejor acústica. Que cuando vos ya, yo decía, los bondis más viejos, no sé, 133, hacía un ruido tremendo y tenías que gritar para que se te escuche. Ajá, claro, mirá. Mucho carisma, la verdad que cuando agarrás la guitarra en tus shows de stand-up es mucho carisma. Y tocas muy bien la guitarra, la verdad, somos músicos de conservatorio, así que la verdad que le pones mucha, mucha onda. Que eso es importante también, porque uno puede tocar bien, pero no tiene el carisma para tocar en el bondi con gente con cara de culo que vuelve de laburar, etcétera, y cagaste, ¿no? Bueno, se agradece mucho. El elogio, sí, yo, o sea, soy guitarrero, no aprendí nada, y entonces para mí es muy lindo eso, porque es más que nada es ejercitar, sobre todo en pandemia, ejercité mucho la parte de la guitarra, que lo tenía más relegada, hacía un par de acordes y nada más, y ahora empecé a agregarle arreglos, ese tipo de cosas que están piola. Bueno, y queríamos saber cómo iniciaste tu recorrido en la comedia, del colectivo a la comedia, o la comedia en el colectivo y a otro lado. Es que sí, empecé un poco haciendo comedia en los colectivos y después hice un casting por alternativa teatral. Vi un casting que decía de comedia, show de comedia, no decía stand-up. Fui y quedé. O sea, y ahí hice mi primer show. Después hice el curso, yo hice todo al revés. O sea, primero actué y después hice el curso. Bien. A veces es mejor. Sí, así que yo ya era como... Cuando fui al curso, ¿tenés experiencia? Sí, sí, sí, una función. O sea, hice un show una vez, o sea, pero sí. Hice el primero el show y después el curso. Y también, o sea, después del curso, medio como que hice... hice dos cursos con Natalia Carulias, que es muy recomendable como docente, y después medio como que de a poquito fui dejando los colectivos porque me empezaron a llamar de un show a otro, de otro show a otro, y así. Bien. Que alguien que no conoce qué es el stand-up, ¿qué es y quiénes son tus referentes? Y el stand-up es un género, digamos, o si quieres llamarlo un subgénero teatral. En realidad se basa un poco en hacer comedia basándose en uno mismo, o por lo menos en un personaje escénico cercano a uno mismo. Yo trato de hacer comedia con las cosas que me pasan posta. Hago comedia basada un poco en mi propia realidad, en mi propia historia, pero se supone que la idea es esa, o sea, como vos, hacer comedia con nada. Hacer comedia con... como sin tener un personaje, sin tener un dramaturgo, sin tener un director, ni un puestista, ni nada por el estilo. Es subirse y hacer reír. Es un poco la idea. Obviamente hay un guión y cada tanto tampoco hay guión. Yo por lo menos cada vez el guión es como una parte que puede estar o no puede estar en el show. Y eso me parece está muy piola porque es una forma también de no depender también tampoco del guión. Bueno, algo también es como el jazzista, como el musiquero. Esto de subir al bondi, tal vez te piden una canción que uno no conoce. Nos pasa a nosotros como musicoterapeutas, ¿no? Y tocate tal canción, la concha de Dios. Me piden sí, folclore, a mí me piden folclore. Y dice, ay, pero no querés escuchar punk. No, no, no. A mí me cuesta muchísimo folclore. Siempre que me piden folclore, boludo. Pero porque improvisar folclore, primero que hay dos caminos. O es muy fácil o es muy difícil. O sea, si aguante la remila. Claro, por ejemplo, la estructura de folclore más clásico es demasiado fácil. Sí. Y si haces, no sé, algo más elaborado es complicadísimo. Sí. Entonces, para no caer en lo fácil, trato de no hacer folclore. Porque sí, lo complicado no me va a salir. Es entre Yo vendo unos ojos negros y el cuchillo y Guizamón, más o menos. Claro, exactamente. Hay una enorme diferencia entre Yo vendo acá seca trío y Sama de mi esperanza y un abismo, ¿viste? Entonces... Me quedé resonando con esto que estás diciendo, con la improvisación, porque escuchaba a un músico, no un jazzista, pero no me puedo acordar ahora, que me decía como, para improvisar uno tiene que saber mucho de música, pues si sabes un toque de música es como, es un embole la improvisación y se nota que sale mal. En cambio, ¿quiénes improvisan? No sé, jazzista, gente que, me entendés, como que tiene mucho swing, mucha onda, ¿no? Mucho groove. Y pasa lo mismo también con este tipo de situaciones, ¿no? De como uno va y no va en blanco. Es como aparentemente va en blanco, pero me imagino que debes tener ahí un backup de chistes, de recursos, de herramientas, que es de tipo como, che, no sé, radio. Bueno, radio, empiezo, tipo, a partir de 10 bases de chistes de radio, que puedes desarrollar a partir de ahora. Uno como que va, ¿no? Como ampliando eso y lo hace más inteligente. Pero también escuché eso, que para hacer humor es necesario ser inteligente, la capacidad de representación. No es como el de la imaginación. En el caso de lo que hago, yo salgo en blanco. O sea, la idea es esa. Hay veces que te pasa que se repiten las historias, o se repiten, o vienen remates que medio como que ya los tenés y los tirás, pero la idea, por lo menos lo que más me divierte a mí es el hecho de saltar vacío. O sea, realmente, como un payador. Claro, pero el payador tiene una estructura. Es verdad. Tiene una rima que tiene un octosílabo, tiene una rima que... Lo mismo que en el caso del freestyle, hay como una estructura más o menos armada dentro del tempo y las rimas donde van. Yo trato de, a veces ni siquiera rima lo que estoy haciendo, porque en realidad trato de saltar al vacío posta. Y que creo que es lo más inesperado y lo que más me hace reír, por lo menos de las cosas que veo tuya, es que cuando no hay rima, cuando hay algo que rompe, cuando está como lo inesperado, ¿no? Y es como que te parte al medio mal. Y es buenísimo porque se nota. Y es el desafío más grande igual, porque también es como siempre, nunca ir sobre lo seguro, siempre ir sobre lo más más allá que sea una frase horrible, escapar de la zona de confort, hay un poco de eso. Hay un poco de decir, bueno, yo qué sé, por ejemplo, me pasa que me piden un estilo musical, que ya lo hice, no sé, o lo subí en un video, y me lo piden de vuelta, y ya es como que no, ya sé que puedo ir por ahí y va a funcionar, y no quiero eso, no quiero ir a donde lo que ya sé que funciona. Quiero ir a ver de dónde sale algo que ni la gente ni yo sé que puede funcionar, o ni sé para dónde va a ir. O sea, hay veces que hay cosas que no las puedo hacer ni a par. Pero más allá de que para que me guste, para que pueda hacer reggaetón, me tiene que gustar el reggaetón. Como para yo estar tocando reggaetones en mi casa, como para poner mi improvisación reggaetón. Y la verdad es que no escucho reggaetón ni me pongo a tocar reggaetones en mi casa como para que me den ganas de tocar un reggaetón. Me estás... Más allá que con criolla es medio complicado, no me dan ganas de poner reggaetón. Me estallé cuando una vez te pidieron Guns N' Roses y vos lo miraste y dijiste, tengo una criolla, la concha de tu madre, claro. Como, ponelo de onda, decime reggae, decime, no me digas folclore, pero no me digas Guns N' Roses. Es que en realidad también, es, al ser tan específico Guns N' Roses, es tan es muy difícil, pero ¿por qué lo me pidieron heavy metal y lo hice? Sí. Porque en realidad el género es mucho más fácil. Decir, bueno, dentro de este género y un montón de cosas. Claro. Bueno, muchos comentarios de ese video de Guns N' Roses me decían como, ay, esta canción que está en criolla, o esta canción que está en criolla. O sea, no se entendía la lógica de lo que yo planteaba. Que claro. Más allá de que esa canción que sí, obviamente, pero sí, esa canción es la emblemática de Guns N' Roses. O sea, la gente está esperando que suene una banda y vos solo con la criolla nunca vas a ser Guns N' Roses, vas a generar la idea de Guns N' Roses. Claro, ¿por qué no puntea como Slash? Bueno, porque es el negro. No sé, bueno, igual en ese video que no se ve, en esa improvisación larga, después hago todo un chiste como haciendo un, como si fuese Guns N' Roses y con el final, viste, que al estilo Axl Rose, como dice, que es como para darle el gustito de algo de Guns N' Roses y por lo menos que tenga. No nos dijiste quiénes son tus referentes, así también nosotros acá agendamos y siempre está bueno. Tengo referentes de acá y de afuera. O sea, de acá tengo, yo qué sé, Félix Buenaventura, tengo como referente, por ejemplo, Noelia Custodio, Malena Pichot, me gusta mucho lo que hace Ana Carolina, me gusta mucho Rose Farrell, Nadia Charamoni, bueno, Gonzo Bizán, Fede Cirulnik, y de afuera tengo, yo sé, Judah Friedlander, me gusta mucho un especial que vi hace poco, me gusta Dave Stanhope, me gusta Sarah Silverman, Annette Gatsby, no sé quién más te puedo decir. Bueno, ahora tenemos una linda lista como para ir y googlear un poquitito y chusmear a ver qué onda, de dónde es que de casi, hay un montón de comediantes que me gustan varias cosas, quizás no sé si como referentes, sino como decir, che, esto me encanta de tal, esto me encanta de tal otro, esto me encanta de tal otra, esto no me gusta, esto sí, es muy desde ese lugar, o sea, yo sé, Dave Stanhope tiene una de las rutinas más increíbles que escuché en mi vida. Pero quizás me veo 13 episodios de Stanhope y no sé si me voy a reír de todo lo que diga Stanhope. O sea, nada, hay cosas que son, hay rutinas, hay chistes, hay ideas o hay lógicas de diferentes comediantes que me gustan muchísimo. Bueno, otra cosa que te queríamos preguntar, que seguramente tenés bastante para decir, es cómo atraviesa lo político y lo social al humor. Es complejo, porque en realidad, o sea, tiene que ver mucho en el caso del stand-up. Hay un público que se consume stand-up que por lo general tiene un pensamiento ideológico, quizás no conscientemente, pero que va más tirando hacia la derecha. O sea, el público que por lo general consume comedia, o que consumía en su momento en bares, que entraba de por sí a ver un show de comedia, tenía por lo general esa bajada. Entonces se instaló una idea de lo que se llama el humor blanco, que significa humor blanco, falta que digan humor blanco hetero cis, porque es como la idea del humor blanco era un poco eso, o sea, nos podemos reír de un montón de cosas, por ejemplo, podemos ser clasistas, racistas, homofóbicos, misóginos, pero no te podés reír de, no podés hablar de religión, no podés burlarte de, no podés pegar para arriba. Yo me digo como que empecé haciendo comedia dentro de esa lógica. Y tenías que, para poder trabajar de esto, agradarle al público que quería escuchar eso. Es lo que te piden siempre cuando vas a un evento, vas a un cumpleaños, no sé, en un cante, lo que sea, te piden ese humor, humor blanco, que es eso que es. Si vos haces un chiste burlándote de una persona de conurbano, de alguien de alguien que es cartonero, está bárbaro. Ahora, si te vas a burlar de lo que nos gusta a nosotros, lo que pensamos nosotros, no nos gusta tanto. Bueno, depende mucho de eso. Y por una cuestión ideológica y por una cuestión de mi forma de ver las cosas, un poco que entra en conflicto eso con mi postura, y yo trato de hacer comedia lo más genuinamente posible. Y entre esa genuinidad, bueno, hay una especie de combate hacia eso. Sí, quienes te hemos visto tenés como un compromiso social y político importante. Eso lo puede leer hasta un ciego. Y está atravesado, y me parece que es lo más lindo eso, ¿no? Esto del stand-up y como de pegar para arriba, y además de la autocrítica, además de ciertas cuestiones, cuando uno, no sé, se cuestiona, no sé, la heteronorma. Recuerdo el chiste que hiciste sobre Milei, ¿no? Que, claro, que habías dado por descontado que dos, una pareja que habías, digamos, como improvisado, eran hombre y mujer. Y sí, una de las personas te dice, tipo, como es él, ¿viste? Como mi pareja es él. Y dijiste algo así como, me siento a Milei por dar por descontado que era un hombre, una mujer, algo del estilo, que me estallé. Que me parece muy interesante, por eso digo, como son lecturas políticas muy, muy explícitas, digo, como, ¿ha pasado o te ha pasado que alguien se ofenda por alguna broma que hiciste? Estoy seguro que sí, casi que es una pregunta retórica. Sí, ¿y cómo lo resolviste? Tipo, ¿te han pegado? O sea, ¿has hecho una ensalada de tomate que te han tirado por cuestiones así? Sí, en realidad, por lo general, eso es más de que después te cierra las puertas, o sea, como tener menos laburos, o porque lo que más le molesta es a la gente que te da el laburo, digamos. Y después también, si no, lo que puede pasar en redes sociales, comentarios, lo que sea, oleadas de puteadas, ese tipo de cosas, sí, obviamente. Pero bueno, tiene que ver con la cuestión de cuando uno habla de cosas que son polémicas, que hoy en día casi ya no quedan, ¿no? De las otras cosas. Claro. Como que hoy en día todo es polémico, entonces medio como que me saca un poco el peso de encima. Uy, si digo esto se va a enojar, y si no digo esto también se va a enojar, así que ya fue. Pero está bien cómo resolviste, me parece, esto de autocriticarte. Por eso es como, uy, fui re machirulo, inconscientemente di por sentado que un hombre tenía que estar con una mujer, re heteronormativo, bueno, che, me siento Milei, soy un boludo, no sé, por ahí, no, es como esta autocrítica que haces y lo resolvés de manera esto de la improvisación y un recurso que también te ubica políticamente diciendo, che, soy un boludo, mirá que no soy Milei, soy todo lo contrario, voy a estar más atento, lo que sea, y me parece que eso también impide que se te enoje la gente que más que importa, ¿no? La gente me parece que por ese lado va la mejor comedia, sí. O la que más me gusta a mí. A mí la comedia que me gusta es, si no es un panfleto o si no es directamente una careteada. Me parece que está piola encontrar donde uno tiene la autocrítica. O sea, lo que más me interesa de la comedia es eso, es empezar a... Hay un ejemplo que siempre doy cuando, no sé, cuando doy un coaching o lo que sea, o una clase de zonas, que es esto, que muchas veces vos venís tirando material que ya es en automático, como que pusiste el play y la gente no se ríe. Y hay momentos en los, no sé, en la mitad de lo que está diciendo se te desconecta el cable del micrófono. Entonces, la gente ve eso desde el público, vos lo conectás de vuelta al micrófono, haces un comentario X y la gente se ríe muchísimo más que con eso que con todo lo que venía diciendo antes. Y es porque claramente la gente te ve a vos en un momento de vulnerabilidad, que es donde funciona más la comedia, y te ve a vos resolviendo un conflicto, que la gente ama el conflicto como... De eso se trata el arte. Entonces, todo se reduce a esto. Bueno, la idea es que, por lo menos para mí, la comedia, por eso, realmente todos los shows, no hablo tanto de otras personas, pero más que nada de lo que me pasó a mí o a nivel político, cómo me atravesó a mí la política, cómo, no sé, fui a una primera marcha y me cagaron a palo y me tiré en cana. Cuento cosas que tienen que ver más desde el punto de vista personal, porque me parece que lo interesante como show es todas las veces que se te desconecta el micrófono en la vida. O sea, es lo más lindo de ver. O sea, uno como espectador quizás tiene esa cosa de decir, bueno, mirá, está piola ver a una persona que está diciendo, mirá, yo en esto, pifio en esto, no me sale, en esto es donde yo me siento seguro en aquello, pero en esto es donde más seguro estoy, más vulnerable me encuentro. Y eso me parece mucho más interesante, o por lo menos es la comedia que a mí me gusta más consumir. Es como el músico que se le rompe una cuerda y igual sigue tocando, no sé, el batero que se le cae el palillo, me parece que es como el más valor se le da. Tipo esto que estás diciendo, la vulnerabilidad y como uno, la resiliencia, pero de un lugar complejo, no banal, como uno no sale refortalecido, y es lo que decís, tal vez es el chiste o la situación como graciosa o inesperada o satírica, bufonesca, que más gracia causa. Y eso me parece, claro, porque buenísimo. Tiene que ver con esto de decir, uno se siente identificado, nadie se siente identificado con el millonario cuando ve una película de Chaplin. Todos nos sentimos identificados con el pobre en el caso de Chaplin, porque justamente es quien tiene que resolver el mayor de los conflictos. Y es el protagonista, y es el vulnerable de la historia. Creo que pasa por ahí. Creo que la clave es esa. Quizás la comedia se transformó en una especie de bullying cuando se posiciona en un lugar desde arriba y bardea a todos los que no se pueden defender. y por lo menos a mí no es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta es justamente burlarme de quién ejerce el poder, de quién oprime. O sea, me parece que si no sos el bufón de la corte, sí. De otra manera, lo que estás haciendo es cumplir el verdadero rol del teatro para el que fue creado, que es por eso no dejan que los actores en su momento, no se deja que los actores sean enterrados en tierra santa, digamos, en suelo santo. Porque justamente lo que hacen es todo el tiempo cuestionar el poder, criticar el poder, reírse en la cara del poder. Es lo que más me gusta. Bueno, nosotros como terapeutas nos posicionamos desde un concepto que es la identidad flexible, y te queríamos preguntar qué importancia tiene la flexibilidad del comediante para aggiornarse al contexto actual. Algo de esto estuviste contando recién. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, del avance del fascismo y ese tipo de cosas. Por ahí, sí. Sí, en realidad estaba buenísimo. Justo antes de hablar con vos estábamos hablando de Bolsonaro y demás, nos reíamos un poco de la situación, pero es en todo sentido, no sé, digamos, como el empoderamiento del feminismo, esto que estamos hablando de cuestionarse, no sé, nuestras actividades, nuestras actitudes, muchas veces machirula, que nos damos cuenta después que nos mandamos la cagada. Se me vienen como algunos comediantes que es tipo como, no, ¿cómo ahora no se puede hablar de mujeres, no se puede hablar de judíos, no se puede hablar de esto? Como esto, como hay que aggiornarse de ciertas cosas, y como siempre hay un montón de cosas para reírse. Y es este posicionamiento político tuyo, de reírse del opresor, ¿no? Y no lo peor que puede pasar para mí, por lo menos, es que, más allá de que hay chistes que puede decirse que son clásicos, pero lo peor que te puede pasar es que toda la sociedad se ría siempre de lo mismo durante décadas. Creo que hay chistes que vos encontrás la posibilidad de que funcionen porque puede ser atemporal, pero si la comedia coyuntural se puede burlarse uno con el tiempo de lo mismo, y pues la sociedad se mantuvo en pausa. Claro. Sí, entonces sí. Creo que lo piola de cuando alguien se queja diciendo no se puede hacer chiste de nada, es el desafío entonces de hacer otro chiste. Si ya no se puede hacer chiste de lo que ya hiciste, bueno, tenés que hacer chiste nuevo. Claro, como ataque cuando le piden hacerlo por mí. Es como, claro. Che, pero mira que tengo otras canciones. ¿Viste? Siempre claro. Ahí está el melancólico que quiere ver, no sé, a Porcel y Olmedo, pero está buenísimo esto. Como, bueno, che, está buenísimo. Para cierta época, para ciertas personas, ese humor sirvió, era gracioso, pero nada, como pasan un montón de cosas en todos los contextos, ¿no? En el aquí y ahora. Lo que es gracioso y no es gracioso depende de qué tan naturalizadas están diferentes cosas. Si vos estás en una sociedad que naturaliza diferentes tipos de opresión, y va a ser mucho más gracioso burlarse del oprimido que cuando la sociedad pone su lupa frente a esa opresión y evidencia eso como diciendo no queremos más esta opresión. Entonces si vos te seguís burlando del oprimido, y medio como que, es como que en realidad están todos peleándose a oscuras y a quien prende la luz. Y vos te das cuenta que le están todos pegando a la persona que no se puede defender. Y bueno, si vos le seguís pegando a la persona que no se puede defender con la luz prendida, y bueno, me parece que ya no funciona más, no está bueno eso. Cuando estaba con la luz apagada, bueno, era más difícil saber quién, por qué le estaba pegando quién a quién. Esto que hablamos de la identidad flexible, que es como un posicionamiento ético, filosófico, político, ¿no? Además de teórico, va de la mano del cuestionar y cuestionarse, ¿no? Los privilegios y cuestionar todo el tiempo a la sociedad y autocuestionarse uno mismo con este tipo de cuestiones, ¿no? Esto de pensar y repensar. Lo primero que dijiste vos es como una válvula de escape y resignificación. Y me parece que es parte de la salud, ¿no? Transformar las cosas. El mundo cambia, nosotros si nos quedamos y el mundo cambia, evidentemente uno se queda rancio, ¿no? Sí, es que si vos te quejás de que el mundo cambia porque te crees que estás reaccionando. O sea, lo que estás haciendo es tratar de que nada cambie. Sí. Y uno también está cambiando. Se está haciendo más rígido, más, ¿no? Más rancio, más, o sea, muchísimo más. No sé. Sí, inflexible. La idea es justamente ir entendiendo que quizás lo que no cambia es el tiempo, porque en realidad los tiempos no es, mira, cuando dicen, no, los tiempos cambian, lo que pasa es que se agotan los recursos. Hay un momento en el cual todo tiene su límite. Nadie puede sostener una opresión durante, eternamente. No hay mal que dure 1000 años, o sea, que dure 100 años. Y llega un momento en el cual se pone un freno a eso, y bueno, entonces lo que hay que hacer es dejar de hacerlo, o prestar atención para no hacerlo, o darse cuenta de por qué se lo está haciendo, o lo que haga falta, lo que sea necesario para va, por lo menos si uno no trata de no joder a las personas que no se pueden defender, por lo menos ese es, me parece, el principio que rige la lógica de la empatía. Tratar de no pegarle a la persona que no se puede defender. Tratar de no pegarle a nadie si se puede, pero sí. Lo ideal sería, si un sistema que es injusto, bueno, tratemos de pegarle al sistema para que deje de ser injusto. Y la injusticia siempre recae en una persona que es la que no se puede defender. Es como cuando se le echa la culpa al pobre de ser pobre, o se le echa la culpa a la marginalidad y la inseguridad. Es como es como echarle la culpa a la fiebre y la gripe. Claro, tal cual. Estás hablando de empatía, de sensibilidad, y cuando nosotros hablamos de bueno y malo, sí, uno habla de bueno y malo no desde un lugar tipo inmaduro, sino desde la ética, ¿no? Como la ética, la moral de cada uno, que no es una ética, una moral religiosa, sino basada en los derechos humanos, en la ternura, en la sensibilidad, en la empatía. ¿Cómo pensás entonces que incidan los derechos humanos en esta ética profesional de cada comediante? Y es fundamental, o sea, creo que la clave parte desde ahí. O sea, creo que nadie, o sea, los derechos humanos no funcionan solos. Uno tiene la obligación de garantizarlos, o sea, como sociedad, cada uno, persona como individuo. Y como comediante no queda otra que ser una especie de, justamente, de alguacil de esos derechos humanos, de tratar de asegurarlos desde el punto de vista, o sea, criticando cuando no se los digamos, no se los respeta, y a su vez garantizándolos de esa manera, desde por lo menos desde la comedia, a tratar de burlarse de las personas que lo que hacen es oprimir y cercenarlos. Tal cual. Bueno, nuestro programa, sabes que se llama Los Secretos del Tiempo, y la pregunta del millón que le hacemos a todos nuestros invitados es: ¿te gustaría compartirnos algún secreto que esté guardado en lo recóndito de tu ser y merezca ser compartido? Pero la verdad es que no sé si tengo un secreto en lo recóndito de mi ser. Puede ser cualquier, para nosotros va a ser todo secreto porque no lo conocemos. Igual cuanto más turbio mejor, tenemos nuestro top 3. Te cuento más o menos, mira, te adelanto. Uno que era mi cuñado, que es daltónico y lo escondió casi por 20 años. Después teníamos la que era la presidenta de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que se masturbaba cuando era adolescente y niña, y pensaba que iba a quedar embarazada. Esto hablando como del, ¿no?, de la moral religiosa y demás. ¿Y cuál fue la semana pasada? Ah, la de Diana. Diana, activista, militante, capacitista, que hablaba de que había hecho un escándalo en un colegio y hasta religioso. Ahora no sabían quién había sido. Exactamente, y digamos, como unos panfletos antirreligiosos y demás, decían que había cámaras y demás y que iban a expulsar a todos, y no lo hizo. Estamos entre el daltónico, la paja con embarazo y la rebelde. Y Bombita Rodríguez. Exactamente. Ah, no, yo tengo cosas mucho más trancas. Lo máximo que te puedo contar en ese sentido que se me ocurre ahora es que cuando era chico mi hija tenía edulcorante en Ultrasweet en pastillas, y yo me escondía para comerlas pensando que estaba siendo Piti Álvarez, digamos. Muy bueno, es muy bueno ese secreto. Con toda la angustia, como diciendo, bueno, ya sé que de acá voy a una granja. Ya. ¿Cómo pega esto? A una granja no sé, pero diabético capaz que sí. Y aparte, pensando todo el tiempo, como, bueno, no puedo dejar de hacerlo esto, ya está, ya estoy, ya caí en el vicio este, estoy, ya está, ya arruiné mi vida. Ricardito está en la droga. Exactamente. Dios me debe mirar en este momento con una cara de, me decepcionaste. ¿Tu mamá se enteró? Sí. ¿Y te mandó a la granja? No, me empezó a cagar peso, eso no sabía, faltaban siempre edulcorantes. Pero hoy en día te mata, está carísimo. Y marca, primera marca, está claro, carísimo. Sí, es que justamente... Es más barato drogarse. Los tenía contados, mi hija. Es más, hay gente que vos tenés que hablar por Telegram y lo compras y conseguís, y te venden así de frascos de NutraSuite. Aguante Carrefour, las marcas Carrefour no pegan tanto, no endulzan tanto, pero es más barato. Son más accesibles, claro. Ricardo, ¿tenés algún show que quieras? Es tu momento de propaganda. Sé que vas a estar por Palermo, ¿puede ser? Estuve por Palermo, estuve el el viernes pasado. ¿Y qué ahora se viene? Tengo un show este sábado, es a La Gorra, estoy con otros dos comediantes, en Flores. Voy a estarlo publicando seguramente en esta semana. Lo que queda ahora antes del sábado. Así que, y después tengo pensado, pero todavía no tengo fecha, estoy buscando lugar, si se saben de algún lugar, se agradece un montón, si alguien está escuchando el programa. Quiero hacer una especie de pseudo recital para despedir el año. O sea, bueno, buscar un lugar, un bar que tenga un buen sonido, un pub que tenga un buen sonido, y tocar durante 2 horas a La Gorra, también sería la idea. Ah, 2 horas, te vas a dar con otra cita, full. Claro, bueno, y un poco te pagan un poco de estándar también, pero como que lo fundamental sería tocar canciones y meter canciones, muchas canciones improvisadas y todo ese tipo de cosas. Qué buena onda. Bueno, si sabemos y si la gente sabe, que nos mensajee al WhatsApp o nos mensajee por redes y nos mantenemos en contacto. Un Gracias. Gusto, Ricardo, la verdad que esperábamos esto y ansiosamente. Sí, la verdad. Ay, que hemos hablado muy bien de vos, porque hemos visto tus shows y la verdad que esto es lo más lindo del humor, sobre todo, ¿no? Como el compromiso social y político, que muchas veces uno le escapa, ¿viste? Como el artista, no, de estas cosas no se hablan, de la religión, de la política y bla, bla, bla. Y me parece que es lo más lindo de todo. El que dijiste vos, el combatir al opresor. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco un montón. Bueno. Te mandamos un abrazo grande y hasta la próxima. Y si sabemos de algún lugar, obviamente te lo comunicamos. Dale, abrazo gigante. Otro para vos, cuídate. Chau, chau. Bueno, estábamos con Ricardo Viciniano, actor, comediante, guionista, músico, ambulante y una persona muy agradable. Vamos a una cancioncita, ¿les parece? ¿Cómo venimos de tiempo? Producción en vivo, ¿sí? Vamos, vamos. Bueno. Estamos aquí en el estudio Víctor Basterra en vivo hoy, así que acá los tres juntitos. Uno, dos, tres, 14. Hola, señoritas, guay, señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's mambo! I can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long, how la la la la la. Bottles under Nino's feet, bodies strewn across that dead-end street. And today the millions cry, we fiesta while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Ay, Chihuahua! Sunday, Domingo, Sangre Domingo. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Me gustaría que esto llegue a todos los lugares del mundo. Continuamos escuchando Los Secretos del Tiempo. Los Secretos del Tiempo. Como dice Eros Ramazzotti, gracias por existir. Y que se sepa. Los Secretos del Tiempo. Los Secretos. Un poco de ternura. Fin del espacio publicitario. Bueno, estamos de vuelta en los minutitos finales de Los Secretos del Tiempo. Y no sé si saben que hoy, 2 de noviembre, es el Día de los Muertos. Venimos de... No, es interesante hablar de esto, ¿no? Porque generalmente se piensa en la muerte como algo triste. Y en realidad el sentido de este día, que actualmente en México es una celebración de alegría, no es una celebración de tristeza, sino de recuerdo, de recordar lo lindo, lo bueno. Se considera como que ese día se abre la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos para que estos puedan regresar a sus casas y convivir con sus familiares, quienes les ofrecen alimentos en altares en su honor. Y lo interesante de esto, bueno, la Iglesia Católica se lo apropia este festejo como el Día de los Fieles Difuntos, pero el origen es muy anterior a que nos descubrieran. ¿Se acuerdan que a nosotros nos descubrieron? Bueno, el origen es inclusive antes de la colonización esta española por sobre México. Algunos registros datan de la existencia de culturas como la totonaca, mexica, puerepecha y maya, como una celebración que se originó en la época precuauhtémica, cuando se le rendía un tributo a la muerte en la última semana de octubre y hasta los primeros días de noviembre. La muerte en sus orígenes era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán, un proceso en el cual el alma de la persona fallecida pasa por distintos obstáculos hasta llegar al Señor y la Señora de los Muertos, que es un culto que actualmente persiste, el culto a San la Muerte en México, viene de ahí. Pero que tiene orígenes que son previos a que nos descubrieran, como decía. Me parece interesante tomar esto como recuerdo de que muchas veces hay celebraciones y cuestiones que se toman como muy propias centroeuropeas, ¿no? Y que en realidad tienen orígenes mucho, mucho más antiguos, como el de Halloween también, porque Halloween proviene de una festividad celta. O sea que también es anterior a cualquier otra cuestión europeizante. Así que bueno, un poco quería compartir esa situación. ¿Viste Coco, no? No vi Coco. ¿Posta, no viste Coco? No la vi Coco. Aunque usted no lo crea, no vi Coco. Es una película de musicoterapeutas y muertos. Es tipo bueno, como hay todo, que verlo. Todo para mí. Acá Pedro me hace un objeto que esto es terrible. ¿Cómo no vi Coco? Claro. Bueno, prometo que la voy a ver. Sí, además es tipo es gerontológica, musicoterapéutica, sí, sí, y de sé muertos. Sé de qué se trata, pero no la he visto. Yo la verdad que soy bastante reticente a veces al cine con dibujitos y zaraza y animaciones y demás. Pero la verdad que cuando lo veo es como me quejo. Pero después digo, che, está buena. Yo tengo un problema. Mi hija creció, tiene 23 años y ya como que me quedaron por ahí las películas, ¿no? Entonces, antes sí tenía, te puedo hablar te puedo decir cosas que decían diálogos completos de ciertas películas. Tipo, bueno, no sé, Pocahontas, La Bella Durmiente, bueno, ya las tengo grabadas a fuego. Por ahí las más nuevas no, pero hay algunas que están interesantes, así que voy a ver Coco. Hay que ver Coco. Yo la vi tres veces, las tres veces lloré. ¿Tenés remera de Coco? No tengo remera de Coco. ¿Tendrías remera de Coco? Me gusta mucho Coco, pero no sé si tendría remera. Igual sí, está linda, colorida. Bueno, alguna cosa sí. Por ahí más delicadita, ¿no? Porque es bastante, ¿no? En general claro, vengo con remeras bastante, bastante oscuras, con alguna estampa quizás, pero claro. Pero sí, bastante llamativo. No, la verdad que es verdad, es muy linda. Musicalmente es hermosa también. La verdad que es súper linda la peli. Y después, se me ocurría recién mientras Pato hablaba, hay un documental en Netflix que es sobre turismo, se llama Dark Tourism, que uh-huh. Es sobre turismo oscuro, digamos, que, bueno, que es un tipo, un periodista que hace como diferentes recorridos de este tipo de turismo que van, no sé, a Chernobyl, a lugares así como re tremendos. Pero hay otras cosas que no están relacionadas como a la tragedia, sino que están relacionadas, por ejemplo, a este tipo de cultos hasta en la muerte. Entonces el tipo uh-huh. va a México y conoce de cerca cómo son los cultos y los seguidores en la muerte. Y está muy bueno, la verdad que es muy recomendable. Se uh-huh. llama Dark Tourism. Dark Tourism, bueno, qué bien. Se me venía esto como la resignificación que también dijo Ricardo Viciniano, ¿no? Como la manera de transformar las cosas y algo que parece esto como la muerte, como lo oscuro, como la pérdida, que también es eso, la vida es contradicción, pero también hay como todo el legado y no y como el linaje y un montón de cuestiones. Yo hacía el chiste al principio de mi linaje judío, pero por mi abuela, abuelo, la culpa, un montón de cuestiones que no, como uno lo trae y personas que no están y que, como dijo Pichón Rivière, yo no me voy a morir hasta que la última persona me quiera. Carl Sagan decía algo muy hermoso, que cuando nos morimos somos polvo de estrellas. Bueno, nos retiramos silbando bajito y resignificando cosas. Nos despedimos con este pequeño mensaje al tiempo que dice así. Tiempo. Recordá que una interesante manera de combatir el olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva es con un poco de ternura.